bajas en el mercado cambiario de Argentina fueron un indicador de la debilidad económica en la cual nos encontramos. El dólar, que había bajado unos centavos ayer, volvió a subir los 28 pesos. Y el escenario económico, básicamente, está con bastantes turbulencias, como le gusta decir al gobierno, a pesar de que siempre nos indican los funcionarios cuando salen en los medios concentrados, que le son tan favorables, es que lo peor ya pasó. En realidad, nosotros sabemos que lo peor todavía está por venir. Por eso, tranquilidad, y vamos a tratar en el transcurso del programa en tocar básicamente los temas que en la semana han estado en la cresta de la ola. prohibida. Prohibido. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Esto es Prohibido Cumbia y estamos en Radionauta FM 106.3. Les decía que hace un hermoso día en nuestra ciudad de La Plata. Paro y paro, no les quedaba otra opción. A las burocracias sindicales no les quedaba otra opción que convocar a la huelga. La hizo uno de los sectores el jueves 14, el sector que nuclea a camioneros, a la CETERA, a la bancaria y a los gremios nucleados en la CTA junto a las organizaciones sociales. El triunvirato de la Confederación General del Trabajo lo convocó finalmente el día lunes 25. Eso sí, aclarando que sin movilización, para que el macrismo no se moleste demasiado. Por ahora, los sindicalistas del triunvirato eligen no confrontar, aún con ninguno, a pesar de que el gobierno los ha sometido, no solamente poniéndoles distintos interlocutores sin intención política de dar soluciones, sino además negándose de antemano a dar respuesta a los puntos centrales de los cinco que les planteó el triunvirato, y encima diciéndoles en su cara que habrá ajuste y con ello despidos, ofreciendo migajas en las paritarias y solo poniéndoles en el anzuelo unos millones de pesos de la deuda con las obras sociales. Han tenido por lo menos los jerarcas un poco de vergüenza ante la presión de sus bases, pero parece que lo hacen más mirando las futuras elecciones para renovar la conducción cegetista, que es todavía un interrogante si se van a llevar a cabo en agosto. Como viene pasando en las últimas marchas multitudinarias, han sido las organizaciones sociales las que fueron un paso adelante en la presión al gobierno. El lunes los sectores de izquierda fueron los que movilizaron, hicieron los cortes en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires. Aunque las fuerzas no alcancen y sean meramente reivindicativos los pedidos por ahora, la realidad social y económica está por delante de las tácticas y las estrategias electoralistas. El paro fue, digamos, bastante contundente porque se adhirieron los gremios del transporte, tanto la Unión de Tranviarios Automotores como los sindicatos de trenes pararon ese día, por lo que, digamos, el lunes las ciudades estuvieron prácticamente desiertas. La cortina alude básicamente al verde, a los dólares, o quien tuviera un puñado de dólares, Nos hace recordar la cortina, la música de Ennio Morricone, de los viejos western, spaghetti western que se filmaban en Europa y ya no clásicamente en los Estados Unidos. Estamos esperando a ver si alguno de los compañeros, tanto Marina Caivano como Antulio Pocio, llegan a la radio y empezaríamos un poco los debates que tenemos pendientes y que dejamos en el programa anterior. Otro de los aspectos fundamentales de las noticias en la semana es el Mundial de Fútbol. Hay muchos debates en las redes sobre, digamos, los objetivos que tiene el Mundial, los resultados de Argentina, lo que pasa básicamente en los vestuarios ante el bajo rendimiento de la selección, que ha pasado un poquito, digamos, raspando a octavos de final, ganándole con un gol agónico, faltando 3 minutos a la selección de Nigeria. El fútbol es pasión de multitudes y la pasión futbolística es una bendición para la gente que, en torno al duelo deportivo, tiene acceso a un universo perfectamente ordenado y delimitado y una alternativa a la vida cotidiana. Al mirar el fútbol entramos en un mundo diferente, maravillosamente idiota, porque pese al cinismo, la corrupción y el capitalismo crónico propios de este deporte, ser hincha te obliga a creer en las hadas, a comportarte como un estúpido y a tener un cierto grado de optimismo. Esto nos dice Simon Crisley, un filósofo europeo, en el libro En qué pensamos cuando pensamos en fútbol. Crisley también, digamos, es un filósofo que ha escrito sobre diversos temas. Tiene un recomendable libro sobre David Bowie. Y así, seguramente el día sábado, estaremos idiotizados, estupidizados, mirando a las 11 de la mañana el partido contra Francia. Vamos a Argentina todavía. The gate is straight, deep and wide. Break on through the other side. Break on through the other side. Destroys the night, light divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Can you still recall the time we cried? Break on through. Break on through to the other side. lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Carlos Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Hoy, después del de la primera cortina, que era Bomba Estéreo y un temita de esos lentísimos que parecen de autoayuda, estamos rockeando. Habíamos escuchado un cover de Stone Temple Pilots, un cover de un tema de The Doors, y lo que estamos escuchando es un rock viejísimo, grupo Tarkus. Rock peruano de los años 70. Viejo, viejo, viejo. La democracia de baja intensidad, en un escenario latinoamericano siempre inestable, históricamente inestable, con bajos niveles de crecimiento en lo económico en los últimos años, polarizaciones en lo político electoral, fragmentaciones sociales que originan índices graves de pobreza estructural, sobre todo en los países cuyos gobiernos han adoptado el modelo neoliberal desde hace 30 o 40 años, llámese Colombia, llámese Perú. Los sistemas democráticos imperantes en nuestros países, sean tanto del cuño de esa derecha liberal o sean procesos híbridos de cambios sociales, vienen atravesando distintas turbulencias y, disculpen el término que le gusta tanto al gobierno de Mauricio Macri. Estas turbulencias provocan giros bruscos en los apoyos ciudadanos. Si a estos factores le sumamos la corrupción, la demagogia, la incapacidad, la subordinación de los poderes políticos a los poderes económicos dominantes, están predominando en los gobiernos cierta hegemonía en los últimos tiempos en el escenario latinoamericano de las derechas liberales. A la corrupción, a los factores de inestabilidad externos o internos, bloqueos económicos de los poderes dominantes, aislamiento, son las características de los gobiernos de signo progresista o los híbridos que intentan cambios sociales, políticos y económicos con cierta radicalidad reformista, y ahí están los casos básicamente de Venezuela y de Bolivia. Sin embargo, en todos los casos, tanto en lo de la derecha liberal como en los que encaran procesos de cambios, no se ha logrado desterrar la desigualdad distributiva imperante desde hace añares en América Latina, lo que le hace un continente con bastante injusticia social. Este problema sin solución lo que ha hecho es aumentar los niveles de pobreza, porque ninguno de los gobiernos de ningún cuño ha dado respuestas a las expectativas, sobre todo a las expectativas de los cambiantes sectores de las clases medias. Al contrario, han aumentado los índices de desempleo y han disminuido el valor de los salarios miserables que han precarizado cada vez más el mercado laboral. Y los únicos ganadores, eso sí, es la característica de los gobiernos, tanto de un cuño como de otro, siguen siendo las élites de privilegiados o las burocracias que se forman alrededor de los gobiernos con procesos híbridos. La síntesis hasta ahora es la mayor intrascendencia de los otrora partidos tradicionales, la devaluación de la política y los políticos, y la aparición de un sinnúmero de esperpentos, prosistema o antisistema, que ganan elecciones provocando inestabilidades y alternancias. Esto ha significado por ahora el perfecto cambio para que nada cambie, y al contrario, todo empeore, siempre y justo a la medida y para comodidad de los verdaderos dueños del poder. Estamos en la web

esperando que la justicia norteamericana resuelva su situación. De ellos, unos 300 llegaron a la frontera con sus padres, pero al ser estos detenidos han sido separados de ellos. Donald Trump ha firmado un decreto que amortigua un poco la situación de estos menores separados de los padres. Aparentemente, una concesión en su política migratoria expulsiva. Política migratoria que, por otra parte, es una continuidad de las políticas migratorias xenófobas de los gobiernos norteamericanos y que también efectuó Barack Obama. A todo esto, refiriéndose al tema, Luis Videgaray, el canciller de México, ha declarado que no hay que ser tan dramático, ya que solo se trata de unas 30 familias. Una declaración que demuestra, como está demostrando básicamente, el cinismo de los gobiernos neoliberales que se han entronizado en las casas de gobierno de los países latinoamericanos. Videgaray demuestra que no solamente hay racismo en el presidente norteamericano, sino que sus alcahuetes mexicanos lo justifican y aplican la misma receta con los migrantes centroamericanos que cruzan México para ir en busca del sueño americano. El decreto firmado por Trump ha sido, en parte, respuesta a la inmensa ola de repudio al conocerse la situación de los menores. El presidente del imperio, un poco como que se ha visto obligado a amortiguar, si, y esto de amortiguar lo podemos poner entrecomillado, su xenofobia, sin que esto signifique que dé marcha atrás con las deportaciones que también, dicho sea de paso, tienen ahora mucha más repercusión que cuando se daban en los tiempos del gobierno demócrata de Obama, gobierno que también impulsó la construcción del muro con México que Trump trata de ampliar. En este escenario globalizado, donde son los gobiernos de los países ricos y poderosos los que originan estas migraciones forzadas por situaciones ya sea bélicas, geopolíticas o por políticas económicas que hambrean a las poblaciones de determinados países, sería dable también que la opinión pública, sabiendo que los poderosos solo dan respuestas selectivas cuando les conviene, esta opinión sea más contundente para expresar la oposición y el horror ante la muerte por naufragio, por ejemplo, de los migrantes en las costas de Lampedusa, en Melilla o en las fronteras de países racistas como Polonia y Hungría, esto es, en Europa. Y asimismo podríamos ampliar al genocidio de los palestinos en un país ocupa como Israel. Ahí también hay muchos menores que no solamente son separados de sus padres, que han visto cómo los han asesinado y cómo su país de origen ha sido o está siendo saqueado y destruido por los que se disputan la hegemonía global, asesinando con total impunidad. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. Saveiro voltou sozinho. Triste noite foi pra mim. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite, foi madrugada, não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar. Fez sua cama de novo no colo de Iemanjá. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Prohibido los reglamentos, prohibidas las burocracias, prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. La media sanción de la ley de despenalización del aborto tendrá finalmente tratamiento en el Senado. Ya hay una fecha definida, será el 8 de agosto. La ley, conforme ha tenido la media sanción en la Cámara de Diputados, ha pasado a tres comisiones en el Senado de la Nación. En las reuniones se permite vislumbrar que la ley tiene amplias posibilidades de ser aprobada sin modificaciones, a pesar de las maniobras de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Pese a eso, en la discusión del día de ayer ha quedado claro que en estas tres comisiones quizás haya mucho menos discusión que en la Cámara de Diputados, y finalmente tenga sanción el día 8. Los platenses celebraron el gol de Marco Rojo a Nigeria faltando 3 minutos. Marquito Rojo es, digamos, platense, ha jugado en Estudiantes de La Plata. Tiene sus orígenes futbolísticos en la Liga Amateur de del fútbol platense. Jugó en el Club Malvinas, Marcos el hermano. Y Marquitos proviene de un barrio bastante complicado socialmente, si se quiere, el barrio El Triunfo. Marcos es uno de esos pibes que seguramente ha sido estigmatizado en su barrio cuando era pibe por la misma policía que ahora ejerce el control social en los barrios periféricos de la ciudad de La Plata. Quizás el fútbol para Marcos Rojo haya sido un poco una especie de tabla de salvación. Recordemos que hace unos meses el sobrino de Marcos fue asesinado después de haber asaltado a un ex policía que sacaba cierta cantidad de dinero en uno de los cajeros automáticos de la calle 44. Quizás Marcos, si no hubiera tenido condiciones para jugar en el fútbol profesional, quizás hubiera corrido la misma suerte que corrió el sobrino. Una voluntad tenaz. Estaba leyendo el otro día el diario de Doctrina, La Nación, y hablando de platenses celebérrimos, recordemos que Federico Stusenegger, el echado a patadas en el culo del Banco de la Nación, también es platense, hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata. Una voluntad tenaz, dice en una especie de apología el periodista de La Nación, Diego Cabot. Federico Stusenegger, recordemos, es tristemente célebre por haber sido uno de los laderos de Domingo Cavallo en el afano que hubo antes de la crisis del 2001 para el salvataje de los bancos. Federico Stusenegger, empleado fiel de la banca JP Morgan. En la misma idea, que es el nombre del suplemento cultural de La Nación, donde se hace la apología de Stusenegger, el historiador liberal Luis Alberto Romero sostiene que la guerra contra el Paraguay, que fue fogoneada por los ingleses para que tanto Argentina como Uruguay y Brasil masacraran al país autónomo gobernado por Francisco Solano López, significó, dice La Nación, el fortalecimiento de la identidad argentina. Claro que no nos hace falta decir que el conflicto tuvo un entusiasta impulsor en el presidente argentino Bartolomé Mitre, justamente el pater familia de los dueños del diario de Doctrina. Recordemos que la llamada guerra de la Triple Alianza produjo la destrucción del Paraguay y más de 300.000 muertes en una heroica resistencia del pueblo paraguayo que se extendió desde el año 1865 hasta 1870 y culminó con la rendición de Solano López. Para las, en ese entonces, Provincias Unidas del Río de la Plata, significó la consolidación del dominio del puerto de Buenos Aires sobre el resto de las provincias tras el sofocamiento de las últimas montoneras lideradas por el caudillo provinciano Felipe Varela. Bartolomé Mitre no fue el gran ganador en el conflicto, ya que el Imperio del Brasil, con menos esfuerzo, tuvo los laureles no solo en la anexión de tierras pertenecientes a los vencidos, sino también con menos costos en la guerra con el Paraguay. El diario de Doctrina, La Nación, se equivoca entonces al decir que la guerra con Paraguay significó la consolidación de la República Argentina. Llegan Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Desde el 20 de diciembre, la gran pueblada que hubo en toda la Argentina, los niveles de conflicto han aumentado en cantidad y en calidad. Antes del 20 de diciembre venían peleando varios sectores, pero sobre todo eran los desocupados que iban llevando la lucha en la primera plana. Y hoy, bueno, nos encontramos prácticamente todos los sectores involucrados en esta movilización y que, bueno, el tema es ahora cómo se pueden ir coordinando estas luchas para que vayan siendo mucho más fuertes. Junio. Arde. Rojo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hemos pasado las 12 del mediodía. La canción de Paul McCartney y el título, Esperanza de Liberación, no sé si me parece referirse por ahí a ciertos temas de las iglesias evangélicas. Estamos cerca de unas elecciones cruciales en los países latinoamericanos. México, el vecino de al lado del imperio, tiene elecciones en julio. Todo parece indicar que el ganador será Andrés Manuel López Obrador, del espacio Morena, espacio progresista. Estaba leyendo el otro día una entrevista que le hacían a Juan Villoro, en donde Villoro dice, si jugás limpio estás afuera. Claro, él dice, si juegas, yo lo estoy argentinizando. Juan Villoro es un gran escritor mexicano de novelas y ensayos, conocedor como pocos del país profundo, de su país profundo. Él nos dice que los zapatistas han demostrado tener una imaginación y una capacidad de resistencia sin precedentes en un país donde los partidos políticos entienden su tarea como un negocio, donde los problemas no se resuelven sino que se administran y donde el narcoestado ha crecido y ha revestido el territorio en una gigantesca necrópolis donde la vida de una mujer vale menos que la de un hombre, donde los mineros, las mineras canadienses contaminan los ríos, donde se exportan maderas finas a cambio de juguetes chinos. Ahí, nos dice Villoro, la propuesta zapatista ha sido un oasis de dignidad. Villoro dice que lo más significativo es que no se trata de una utopía, como pensamos los que vivimos afuera, porque asombrosamente otro mundo de convivencia existe entre nosotros y está presente en las regiones organizadas de las comunidades autónomas que ellos gobiernan y llaman caracoles. Villoro refiere los problemas que evitaron que María de Jesús Rodríguez, más conocida como Marichuy, fuera candidata indígena pese a recorrer 26 de los 32 estados del país y a juntar cerca de 300.000 firmas de las 866.000 exigidas por la democracia burguesa. Las firmas tenían que recabarse a través de una aplicación de teléfono celular que cuesta 3 salarios mínimos en un país que tiene 50 millones de pobres, nos dice Villoro. La experiencia visibilizó la situación no solamente de los originarios y además dio una prueba de decencia, ya que se demostró que el 94% de las firmas recogidas por Marichuy eran válidas, cosa que contrastó con las presentadas por otros candidatos, cuyo porcentaje de firmas falsas superaba tranquilamente el 35%. Villoro dice que eso es una lección o un mensaje claro. En México, si se juega limpio, estás totalmente fuera de la democracia. 1, 2, 3 y... Utopía, utopía, utopía, utopía, utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos y además pardos. Música. céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem, eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento, e a sua ausência é todo meu tormento. Doce y cuarto casi, estamos en Prohibido Cumbia y en Radionauta FM 106.3. Veníamos rockeando y de repente, viste, una cosa viejísima en portugués. Roberto Carlos, el que decía que tenía un millón de amigos o que quería tener un millón de amigos. Hay muchos que pretenden tener esa cantidad de amigos. ¿Cuántas cuentas de Facebook tendrás que tener? No creo que 4.000 habilita, ¿no? Facebook por sí, por creo perfil. Creo que tiene ese límite por perfil. Tenemos que hacer una multiplicación. Ahora no estoy en condiciones, pero bueno, en cualquier momento sacamos ahí la calculadora y ha llegado Antulio Pocio. Tenías, aparte del diario que veo ahí, el Tiempo Argentino. Sí, yo soy, con este tema de que uno a veces anda medio a las corridas y demás y se quiere mantener informado porque es como la demanda de la época, ¿no? El que no está informado como que está fuera de juego. Y más sobre todo si uno participa como comentarista en algún programa de radio que quiere encarar un poco el análisis de la realidad o sintetizar un poco la información semanal, hay que mantenerse un poquito al tanto de las cosas. Pero he decidido este año hacer una cuestión media pragmática o media práctica. Los domingos me dedico a leer el diario de punta a punta como para tener un pantallazo general y después durante la semana voy así entre la radio o los comentarios con la gente en general o mirando un poquito las redes sociales. Me voy actualizando, como se dice ahora. Pero sobre todo eso, una buena lectura. Me parece que esa está hasta pedagógico de alguna manera, o útil a uno, eso, hacer una buena lectura del diario del domingo y después con eso patear durante la semana, así que eso es un... Sí, te digo que es una buena táctica, no solamente, viste, para no estar sobrecargándose, sí, permanentemente, sobre todo, sí, porque es tarea insalubre, sí, sí, sobre eso, todo, viste, de ir cargándose diariamente, sí. Prácticamente me está pasando lo mismo, viste, ahí tengo, por ejemplo, tengo pendientes todos los suplementos Radar de Página 12, que sigue saliendo y sigue estando muy interesante. Creo que es el suplemento cultural más interesante, lejos de los diarios que circulan en Argentina. Pues sabés que tengo pendiente todavía la lectura de los de abril. O sea, abril, mayo, junio. A vos sos más fanático que yo. Nada, todavía los tengo ahí acumulados, sí, viste, y no los vi. ¿Y el suplemento T de Tiempo? ¿Viste que hay un suplemento que sale cada 2 o 3 meses? Que es como no, sobre vos temáticas. Vos sabés que lo de Diario Tiempo Argentino es como si fuera una asignatura pendiente. Leo Perfil, leo La Nación, leo Página 12. Y contaminás al mango como para... Hasta ahí. Sí. Hasta ahí. Está bien. ¿Viste? Sí. Un poco por una cuestión económica, porque los diarios, viste, y sobre todo los diarios domingueros están arriba de los 50 mangos, ¿no? Es... ¿Pero te los compras en papel todavía, esos tres diarios, o los dejás por la web? Todavía tengo la mala costumbre de comprarlos en papel. Entonces, no, está bueno eso. Los domingos ponete mate, y lo que hago ahora, ante la suba, ha sido recortar un poco, viste, los complementos del mate, o los bizcochitos, la facturita, menos eso, viste, y puro mate. Encima, bueno, tomo mate amargo, así que tampoco, viste, hay gasto en azúcar o edulcorante. Porque estamos comentando, viste, cuando recién llegaba a la radio, estamos comentando con Camila, que es nuestra compañera que hace la operación, y con Rodo, que es el que está permanentemente, comentábamos, viste, justamente la miseadura, y cómo cada vez, viste, los bolsillos se sienten vacíos ni siquiera llegamos, viste, a la última semana del mes. Sí, la verdad que es impresionante, ¿no? El se va sintiendo de a poco, y sobre todo ahora con el invierno. Ayer escuchaba en la radio todo el tema de las tarifas y lo que se viene, ¿no? Los aumentos tarifarios para la segunda parte del año, y que en realidad lo que uno está consumiendo hoy lo va a estar pagando en 2 meses más o menos, que es cuando impacte la tarifa del invierno en general, y que ahí, bueno, va a estar más dolorosa la cosa, ¿no? Yo creo que van a adoptar, viste, la modalidad de, así como lo están haciendo ahora con las tarifas de gas, de pagar en cuotas. Pero eso es como manejar una tarjeta de crédito a discreción y hacer gastos, viste, que después se te van acumulando, y va a llegar el momento en que, al igual que las tarjetas de crédito, te van a decir, bueno, usted tiene una deuda de 4.000 pesos, pero puede pagar un porcentaje de esa cuenta, seguir teniendo gas, pero después, cuando te das cuenta de los intereses que te llegan, viste, van a seguir siendo impagables. Acá tenemos que ver una manera, digamos, de hacer como una protesta popular y dejar de pagar los servicios, ¿no? Sobre todo, digamos, los servicios básicos. ¿Sabe que, por ejemplo, en Bolivia es un derecho humano el tema de los servicios básicos? El agua o el gas o la electricidad no lo cortan. Sí, fue uno de los picos, ¿no? Claro. Aquella famosa guerra del agua fue uno de los picos de la lucha previa, ¿no? Contra el neoliberalismo, antes de que asuma Evo y se dé todo el proceso. Uno de los puntos más álgidos que tuvo esos años de conflictividad social en Bolivia tuvieron que ver con la guerra del agua. Yo creo que el gobierno va a tener que tomar una de esas medidas. En algunos de los países neoliberales, viste, de la Alianza del Pacífico, vos acumulás deuda, pero no te cortan el servicio. Ahora, yo no sé, pues, si empezás a acumular deuda y esa deuda se vuelve impagable y va acumulando, digamos, cada vez cifras más altas, no sé si tiene un límite en el que en algún determinado momento no te lo intentan cobrar, por ejemplo, embargándote algo, ¿no? Uh-huh. Algo, si básicamente lo mínimo que tengas una propiedad. Sí, en Argentina hay una legislación, sobre todo sobre el agua, que está prohibido, digamos, también está considerado un derecho humano. Y siempre buscan las empresas, sobre todo cuando hay un Estado que no regula, siempre buscan cómo generar, digamos, ¿no? En los cortes. Pero no, supuestamente el corte total de agua no se puede hacer más allá de que uno no pague, ¿no? Yo en mi casa ya hace unos años estamos ahí colgados del agua. Este año nos colgamos de electricidad, nos descubrieron, ahora nos volvimos a colgar, y un poco charlábamos con el compañero que vive conmigo, decíamos eso, ¿no? Lo mismo que vos recién, ¿qué pasaría, ¿no? Si de pronto en esta sociedad se daría ese efecto de multiplicador de que todos no paguemos un servicio, todos nos colguemos en realidad. Y hablando con un electricista amigo me decía, yo hoy tengo más laburo en colgar gente que en arreglos comunes convencionales. Claro. Y si no se da, digamos, la circunstancia esa, que haya una gran movilización popular en donde nos neguemos a pagar los servicios, por lo menos creo que tendrían que empezar a aparecer en las redes sociales. algunos de estos, viste, que saben hacer conexiones, ¿no? Para que nos enseñe la manera de hacerlas lo más clandestinamente posible. Sí. ¿Mm? Sería, digamos, una gran ayuda, sobre todo para que no nos detecten, porque vos imaginate, cada vez también las herramientas de detección que tienen las empresas son cada vez más sofisticadas. Si vos viste los que hacen las mediciones, los que van a ver los medidores de electricidad, van con una especie de rueditas tanteando, viste, a ver si hay alguna fuga de energía, ¿no? Y eso debe detectar, digamos, algunas instalaciones que vos haces subterráneamente. Ahora también debe haber un cierto centimetraje que te detecta, y después habría que hacerlo un poquito más profunda las instalaciones clandestinas. Sí. ¿No? Porque vamos a terminar haciendo eso. Porque si nosotros vemos el escenario económico, que las tarifas van a seguir subiendo porque es una imposición del Fondo Monetario Internacional, uno de los condicionamientos, y que prácticamente ya hasta diciembre la economía no va a mejorar de ninguna manera, porque no hay manera de que mejore. Lo de ayer en la timba financiera de los mercados ha sido, digamos, un síntoma, que Argentina está más que resfriado, que tiene una enfermedad respiratoria crónica, porque si bien bajan los merbales en todo el mundo, en esta economía globalizada, el hecho de que Argentina baje 9%, ¿qué significa? Y que estamos en una posición de debilidad extrema, digamos, ¿no? Porque nosotros la vibración ha sido mínima en los otros países, menos del 1% en la mayoría. Ni siquiera en Grecia, que supuestamente está todavía en crisis económica y a punto de pedir otro salvataje a la Unión Europea, la repercusión ha sido como acá, en esos porcentajes tan elevados. ¿Qué quiere decir? Que estamos, digamos, en pleno invierno y sin cobija. Sí, sin ninguna duda, muchas de las políticas del gobierno tenían que ver con seducir a los mercados financieros o a los inversionistas, y eso vemos que no está dando resultado, porque también es medio una ficción. Claramente, la presa más valiosa que se busca siempre es el dólar, y por más de que se emitan bonos y letras y demás para financiar, lo importante o los grandes bancos, que son los grandes jugadores o los financistas y estos fondos de inversión, lo que buscan siempre son los dólares. Y lo que está sucediendo en Argentina, digamos, de principio de año, es una fuga masiva de dólares, todo lo contrario a lo que supuestamente las políticas del gobierno querían llevar, que era justamente atraer dólares, atraer inversiones y demás. Una economía completamente extranjerizada, la Argentina dependiente totalmente, con un Estado que no regule, al contrario, sino un Estado que promueve los negocios de los sectores privados, financieros. También el ingreso de dólares en la Argentina se tendría que dar por los sectores agroexportadores, y claramente ayer el ministro salía a decir que no se iba a modificar la política de retenciones. Pensemos que el representante, el ministro de Agroindustria de Argentina, es uno de los grandes productores y sojeros. Entonces, nada, me parece que están dadas todas las condiciones justamente para que la situación en Argentina vaya para peor. Sí, totalmente. Con respecto a lo de las retenciones, digamos, lo que pasa es que tampoco el gobierno se tiene que entrar en conflicto con una de sus patas de apoyo, ¿no? Básicamente las patronales del campo, de la cual Burjaile es uno de los principales dirigentes. Yo comentaba, viste, cuando recién llegaste, las próximas elecciones en México y la posibilidad de que gane Andrés Manuel López Obrador. Declaraciones, viste, de Villoro, que es un escritor. Me lo has presentado, sí. Un escritor y un ensayista bastante, bastante piola, que tiene mucha información, viste, y suele ser asiduo visitante de los lugares en donde se organizan las comunidades zapatistas. Villoro, además, viste, de comentar lo que le pasó a Marichuy, que no llegó a juntar las firmas para ser, digamos, una de las candidatas, de las precandidatas presidenciales. Habla sobre la izquierda en el continente. A propósito, viste, de lo que veníamos charlando en anteriores programas y lo hemos venido reiterando, preguntándonos, bueno, y si a Macri lo sacamos, ¿qué? ¿No? El 2019. O sea que está bien, nos sacamos un problema de encima, pero el problema quizás no esté básicamente en la cabeza de gobierno, sino en lo que promueve el establishment económico, ¿no? Entonces, si lo sacamos, y ojalá que así sea, por más que nos digan que pedimos lo mismo que el pollo sobrero en el aparente furcio que se mandó después en el paro del día lunes. No lo escuché. El día lunes 25, que dijo que saldremos a la calle permanentemente hasta tumbar a este gobierno, y lo acusaron, bueno, de destituyente, de golpista, etcétera, etcétera, etcétera. Y él se disculpó diciendo que lo que había querido decir era que lo que pedía era, digamos, no que se vaya el gobierno, sino que cambie la política económica, su plan económico, ¿no? Intentó arreglarlo, cosa que no sé si consiguió totalmente. Villoro habla, viste, sobre las izquierdas en el continente latinoamericano, básicamente ante el escenario que se viene presentando, viste, sobre, digamos, el cambio de signo que se ha ido dando y se está, digamos, reiterando. La prueba más reciente son las elecciones en Colombia, donde ganó el candidato de la derecha y por un margen, digamos, si se quiere, bastante amplio, ¿no? A pesar de que el Petro, el candidato de la centroizquierda, consiguió cerca de 8 millones de votos, cosa que no es nada desdeñable desde ya, ¿no? Villoro dice que hay que transitar formas de democracia más directas y que los gobiernos llamados de izquierda fueron más simbólicos que reales, porque le dieron algo más que respiración artificial al capitalismo, en la medida en que frenaron, es una palabra clave, ciertas contradicciones y evitaron confrontaciones mayores. Da el ejemplo de lo que pasó con Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Dice, la ganancia de los ricos, a pesar de que la pobreza disminuyó, con Lula siguió aumentando, ¿no? Básicamente, dice que ese proyecto, el del PT en Brasil, suavizaba la crisis del capitalismo incorporando a millones al consumo del mercado interno, y que su síntesis es la paradoja de que el responsable de este logro conciliador, o sea Lula, que tiene una popularidad superior al 30%, esté en la cárcel, mientras que su verdugo, que nunca fue electo y tiene una aceptación máxima del 2%, es el que gobierna el país, ¿no? Villoro dice que esto es una señal, y lo podríamos ampliar, digamos, al resto de países, sobre todo a los que tienen gobiernos neoliberales, del despojo total al que nos encaminamos, a pesar de que este despojo sea ajeno a la voluntad popular, ¿no? Es una pintura, digamos, de los escenarios en los que nos estamos encontrando, y el ejemplo también podríamos trasladarlo acá a la Argentina, en el que, a pesar de la oposición y a las, digamos, multitudinarias marchas de protesta que hay, incluyendo, si querés, las medidas de fuerza de los sindicatos, digamos, al esquema del gobierno no parecen hacerle mella de ningún tipo, y entre marchas y contramarchas lo que hacen es profundizar el programa económico sin que se les mueva un pelo, ¿no? Uh-huh. Ahí cuando charlábamos de los diarios del domingo, te comentaba que hay un fascículo que está saliendo cada dos meses en Tiempo Argentino. Este próximo que sale, un poco lo que va a hablar, se llama El Otro Mundial, el título de ese suplemento T, y un poco abarca lo que es la geopolítica, ¿no? Pensar el escenario mundial y cuáles son los actores en juego, los modelos en disputa y demás. Me parece que está bueno como para sumarlo como elemento de análisis, para entender un poco qué es lo que pasa en América Latina. Estas miradas de Juan Villordo también son quizás compartidas por muchos y por muchas en nuestro continente, quizás para marcar también lo que son los límites. Me gustó esa frase cuando vos un poco contabas ahí las palabras de él, esto de la respiración artificial, ¿no? De escenarios ficticios que se dan en ciertos momentos también de coyunturas internacionales favorables. Por ejemplo, pensemos en Argentina, en los cuales un momento se genera un boom, digamos, de las exportaciones a partir de la soja y demás, y eso permite, digamos, que ciertas posibilidades de reparto de riquezas que duran 3 o 4 años como máximo, digamos. Pensemos que no vivimos en un sistema en el cual sea posible repartir, digamos, o pensar que el capital va a seguir generando rentabilidad y aumentando su tasa de ganancia, y también eso va a permitir que los sectores populares o las grandes masas populares también puedan recibir beneficios o mejorar su calidad de vida. Siempre eso son burbujas que duran 2 o 3 años, porque es incompatible, digamos. Vivimos en un sistema en los cuales, digamos, unos se enriquecen a costas de otros. Esa es la lógica, y hasta, digamos, no aceptar que esa lógica esa es la matriz principal del capitalismo y de las sociedades modernas, es no entender, es despolitizar o desideologizar el análisis, ¿no? Son miradas poco políticas. La lucha es, digamos, lucha de clases, es lucha política, es disputa permanente. Por eso digo, a veces, yo según representante de los trabajadores como el Pollo Sobrero, que tenga que salir quizás a disculparse por decir, che, nosotros no queremos que esta política siga adelante, muestra quizás los niveles, digamos, del debate político en Argentina hoy, que realmente dejan que desear, ¿no? Pensemos que estos modelos, digamos, de conciliación de clases, por resumirlo esquemáticamente de alguna manera, son de pocos años, digamos, son de corto plazo, digamos, más de 4 o 5 años en ciertas coyunturas favorables lo permiten. Así fue el peronismo en la primera época, también el kirchnerismo, pero que son a corto plazo, digamos, que es imposible pensar que los sectores, digamos, dominantes van a mejorar sus tasas de rentabilidad y que eso también va a favorecer la posibilidad de distribuir la riqueza y demás, no, digamos, sino la única manera es, digamos, de distribuir la riqueza es sacando, digamos, ¿no? A quienes se benefician con tasas extraordinarias, ¿no? Un poco pensemos eso. En Argentina hoy lo que estamos viviendo es un modelo de ese tipo. Los sectores financieros, los sectores agroexportadores y demás están viviendo las multinacionales vinculadas a los servicios, a la explotación de la energía, están viviendo están generando superganancias como en ningún otro momento, ¿no? Y eso, digamos, la contracara es el reparto general de la pobreza, ¿no? Y nosotros lo estamos circunscribiendo a Latinoamérica, pero si nos damos una mirada por Europa, también, digamos, las izquierdas y los partidos de izquierda o la centros izquierda, la socialdemocracia, ¿no? Que allá ha sido, digamos, una característica de los gobiernos de los llamados estados de bienestar, también ha ido cambiando en el marco, más o menos como ha cambiado aquí en Latinoamérica. Básicamente los que se han entronizado en las casas de gobierno están siendo los sectores conservadores o los sectores de la llamada nueva derecha. Emmanuel Macron en Francia es uno de los ejemplos de esta ola que también está en Europa. Daniel Inerariti es un intelectual, catedrático de filosofía política y social y analista político, dice que una sociedad indignada prefiere votar a quien le administra su rabia en lugar de votar a quienes les prometen solucionar los problemas. Thank you.

A 49 años de la revuelta de Stonewall, este viernes 29, vení a mover el orto a la fiesta Arde Closet y prende el fuego de la venganza. Bandas en vivo y música para bailar. Vení a mover el orto, la lucha es urgente. Las travestis se mueren por tu culpa. Basta de hostigamiento, acoso, criminalización, racias y coimeo policial en la zona roja platense. Las calles son nuestras. Las esquinas y las veredas también. Desde las 18 encontrarnos en Plaza Mateu en 1 y 66. Onceavo Arde Closet. No hay closet para las travestis. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Prohibido cumbia. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Casi la una menos cuarto, seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3 y la cortina rock, rock, rock a todo dar. Red Hot Chili Peppers. ¡Qué banda! ¡Rock! ¿Cómo se llamaba el bajista? Tenía un amigo cuando nosotros de la adolescencia hicimos un grupo de rock. Rock and roll y sexo, Californication. Básicamente, y no digo la otra palabra, ¿viste? Porque me pueden acusar de apología. Pero Frusciante, guitarrista de aquello. De los grupos nuevos, quizás el que más me gusta. Aunque los últimos discos, no, ¿viste? Se parecen uno al otro. Mirá, ¿no? Pero suele pasar. Bueno, les pasa a todos los grupos de rock. Que, viste, se van entronizando a través del tiempo. ¿Festejaste el gol de Argentina a Nigeria? Sí, sí, sí, yo con el Mundial me atrae. Yo no soy muy futbolero, pero así como el folclore del Mundial me atrae, más allá de todos los debates y, ¿no?, que se generan en estas épocas, sobre todo en los circuitos militantes, ¿no? Si ver o no los partidos, si son una cortina de humo, si el fútbol es el opio de los pueblos y todos los debates así metafísicos que se suceden en las redes. Sí, lo vi, parte de un buen momento para juntarme, lo veo con mis sobrinos, que ellos son, aparte me explican todo, como yo no soy muy futbolero, me explican los jugadores, dónde vienen, quiénes son y demás. Estuvo interesante el partido. No, a mí me pasa, viste, recontra consciente y lo reconozco, yo me idiotizo, me estupidizo y todos los hizo habidos y por haber, pero yo veo, los partidos los veo, los celebro, los grito, tengo mis preferencias, me encantó que Alemania quede fuera del Mundial. Yo te decía, creo que en el programa pasado, que no le tengo mucha simpatía a los alemanes y también hay otras nacionalidades que tampoco les tengo mucha simpatía. Uh-huh. Básicamente a los países ahora que eran ex países que estaban bajo dominio de la ex Unión Soviética y ahora son gobiernos bastante fascistas, ¿no? Como uh-huh. Polonia y Hungría, por ejemplo. Hungría no está presente, pero también me alegró que Polonia quede afuera del Mundial y que el que los haya eliminado sea un país latinoamericano como Colombia. Sí, yo debo confesar que en los días previos cuando Argentina perdió el segundo partido con Islandia, con Croacia, y se armó todo el revuelo del director técnico, ¿no? Argentino, que parecía que no daba pie con bola, la rebelión de los jugadores y la creación del Soviet y todo eso que hablaban por ahí. Y me puse a leer un artículo que contaba un poco cómo era en Alemania todo el tema de la escuela de directores técnicos, ¿no? Pensando en eso, digamos, que uno lo mira a Sampaoli a simple vista y es medio un mamarracho, ¿no? Es medio un mamarracho. Parte responde también a ese estereotipo de argentino, de, ¿no? Medio como ganador, canchero, arrogante. Nada, me parece. Y un poco contrastando, y había leído el y artículo. Y aparte, estéticamente poco agradable, viste, sí, que compara los cánones que se usan ahora, viste, sí, mediáticos, ¿no? Sí. Para los cánones mediáticos, entonces, sí. Sí. No, yo tiene simpatía por ningún, sí, lado. Yo soy de observar siempre las cosas más superficiales, ¿no? Y hasta ya la vestimenta, ¿no? En el partido con Croacia había salido como vestido para la noche, ¿no? Parecía con esos los pantalones chupines, los zapatos. En este mundial se salió, viste, de su estética habitual, que era, digamos, los buzos o las remeras simples. Sí. Y adoptó, bueno, el caretaje que adoptan la mayoría de técnicos, viste, de salir. No, no se puso corbata, pero salió bien pro, digamos, con pantalón a la moda. Zapatos a la, sí, moda, saco. Pero y algo más, digo. ¿Mm? Esos chupines y esas camisetas o esos sport, esas vestimentas medias sport elegantes que le dicen, es un poquito más amplio que lo del pro. Pero ahora en el último partido estaba otra vez así con vestido de Adidas, ¿no? Estaba como metido ahí esperando también las indicaciones que llegaban del campo de juego, ¿no? Decían. Hay algo que me llamó la atención, vos sabés que hay algo que me llamó la atención en el análisis de los periodistas deportivos. Uno, digamos, está lejos de saber todos los entretelones de las concentraciones o por ahí, viste, el interrogante de por qué el equipo juega tan mal y si en realidad son ciertas, digamos, las versiones de lo que sucede en el vestuario con respecto al enfrentamiento o al supuesto enfrentamiento entre los jugadores y el técnico. Me llamaba la atención la contraposición que había entre lo que decían los periodistas. Vamos a los medios concentrados, ¿no? Una cosa es lo que decían los periodistas de La Nación, que tenían el relato de que, bueno, no pasó nada, están jugando mal, pero no hay ningún conflicto entre los jugadores y el técnico. Y la otra, digamos, lo que salían de los periodistas de TN, Clarín y básicamente los que corresponden a este multimedios, en donde, viste, te contaban supuestamente con pelos y señales, viste, los enfrentamientos del vestuario y que los jugadores, digamos, estaban totalmente enfrentados con el técnico. Me sorprendió porque, digamos, los dos son medios concentrados, los dos están, digamos, con el relato favorable al gobierno y un poco como que se podía entrever, digamos, que ahí había una algo más que un entuerto entre los jugadores y el técnico, sino que había también un trasfondo político por la conducción de la Asociación de Fútbol Argentino, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claramente. Sí. El opera básicamente el enfrentamiento entre el operador macrista Daniel Angelici, presidente de Boca, y digamos el liderazgo en la presidencia de Tapia, que sabemos está, digamos, ligado familiarmente a Hugo Moyano, ¿no? Tiene incidencia, ¿no? El moyanismo en esa disputa de la AFA. Sí, y lo que se sugiere políticamente, digamos, es que por ahí en vista, viste, de que no pueden controlarlo a Moyano, lo que intentan es un poco el descabezamiento de AFA, sacarlo a Tapia de la presidencia, y lógicamente es conveniente, digamos, que la selección tenga malos resultados. No, lo otro fue un entrevero de chusmeríos que hasta incluían, digamos, tramas pasionales entre los jugadores, ¿viste? Esas cosas que ni vale la pena comentar. lo que vale, digamos, y vos decías el debate en las redes, simpático desde todo punto de vista, ¿no? En donde, digamos, miramos o no miramos el fútbol, celebramos o no celebramos. Yo recuerdo, y yo decía, el año 78, un poco con el alma en pedazos, sabiendo lo que sucedía en política y socialmente en la Argentina, con el drama de los desaparecidos y los campos de concentración, digamos, la gente un poco salió a festejar con el desahogo. Yo personalmente no salía a hacer el festejo, pero si festejamos en ese escenario, yo le decía, viste, a un comentario en donde posteó el Gera, el compañero que hace un programa también acá en Radio Nauta, yo le decía, si festejamos en ese escenario, ¿por qué no vamos a festejar ahora? Que está bien, tenemos un gobierno que no nos resulta simpático para nada y que queremos que el 2019 se vaya, pero no tenemos por qué no festejar o por qué no mirar los partidos de fútbol, ¿no? Sí, aparte ya se cae de Maduro de que de alguna manera todos los gobiernos o todos los regímenes políticos siempre hacen uso, digamos, de que eso, y ver un partido tampoco que quita la crítica de que uno entiende que, digamos, que el fútbol es un circo, que hay todo una puesta en escena, que es un negocio tremendo, digamos, lo que se genera esta futbolización, digamos, que es de alguna manera nada, embrutecer, como dicen algunos, ¿no? Esa política siempre está, digamos, ¿no? Creo que la industria del entretenimiento cumple esa función justamente en nuestra sociedad, y por eso uno no quita, digamos, de generarse también espacios para el entretenimiento, para soltar un poco, para pensar, para distenderse, digamos, más allá de que uno entiende, digamos, que en general la industria, la industria del entretenimiento está para eso, digamos, ¿no? El tema es ahí un poco mechar entre, bueno, dejarse ese rato y quizás pasarla de la mejor manera, jugar un poco, digamos, divertirse. Para mí es hasta divertido también jugar en estos debates, ¿no? Sí. Ponerse a pelear en el mejor sentido, pero con buena leche, hasta con... nada, me parece que no quita una cosa, no quita la otra, ¿no? Como que no hay... Capaz que a veces se pone demasiado euforia en ciertas cosas que... Nada, quizás ahí está el error, justamente. Y como decías vos, me contabas recién, vos te fuiste hasta el puente, bajaste del puente, te fuiste a ver el partido, claro. Comiste y después estuviste siguiendo ahí con los... Estuvimos en el puente Pueyrredón el 26 de junio, como siempre, conmemorando el aniversario de la masacre en donde fallecieron dos compañeros, en donde fueron asesinados dos compañeros, y pidiendo que los responsables políticos de esas muertes estén presos, como hacemos todos los años. Y la multitud, digamos, que asistió al puente, después, cuando nos retiramos, digamos, era el apuro por tomar el tren y regresar hasta la ciudad de la Plata para llegar más o menos en el horario un poco cercano al inicio del partido. El tren acá a La Plata llegó 3:05. Imagínate, y ahí a buscar un lugar porque para mirar, ¿no? Yo particularmente lo vi en un bolichito y lo terminé mirando en la Plaza Moreno, y como corresponde, gritando el agónico gol de Marco Rojo. Y también comentaba al inicio del programa que, bueno, si vamos, digamos, a lo sociológico, todos sabemos que, como vos decías, el fútbol es un entramado de negocios. Y eso, digamos, no lo podemos evitar de ninguna manera. Pero también el fútbol es, digamos, un pasión, entretenimiento, ¿no? Sí, aparte es el deporte. En los tiempos de ocio, y yo decía... Es el deporte más popular, más practicado, claro, en nuestro país y en el mundo. Y en realidad lo que está bueno es quizás meter otros debates. Esto, por ejemplo, que se dio lo que vos decías, el tema de, bueno, entender que muchas cosas, lo que sucede dentro del campo de juegos es el reflejo de ciertos conflictos institucionales, como vos decías, la disputa por la AFA, quiénes son esos actores que están ahí en juego. Digamos, si uno dice, a mí me encanta, digamos, yo quiero que en Argentina o que en mi país, digamos, haya un desarrollo deportivo grande. Y justamente algo de lo que muestra Las Claras es, digamos, la decadencia, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es la planificación del deporte en Argentina. Y ahí me parece que están los debates más interesantes. Es decir, bueno, el fútbol es una de las prácticas. Yo qué sé, uno tiene ciertos trabajos territoriales y ves, digamos, lo que se genera en los pibes a partir del fútbol. Hay un montón de experiencias en Argentina que cuentan eso. Acá cerca, digamos, en La Plata, hay un montón de clubes de barrio que apuestan a otro fútbol, o que a partir del fútbol generan también otra política para los pibes en los barrios. Me parece que desligar un poco, ¿no? Entonces no entrar en esa madeja que nos confunde aún más y echarle la culpa quizás a algo que no está, digamos. El problema, digamos, es cómo está organizada la sociedad, digamos, ¿no? El status quo del orden, eso es lo que hay que modificar, ¿no? Te decía que Marquito Rojo, jugador de Estudiante de La Plata, cuyos orígenes estuvo en la Liga Amateur Platense, la procedencia, ¿no? De un barrio, digamos, complicadísimo como es el barrio El Triunfo, quizás si no hubiera tenido, digamos, la herramienta futbolística, sus condiciones futbolísticas, sería uno de los tantos pibes marginales que todos los días aprieta la policía cuando va a ejercer su control social en esos barrios. Pier Paolo Pasolini, un cineasta italiano, decía que el fútbol es la última representación sagrada de nuestra época, pero también podemos decir que el árbol no tapa el bosque, ¿no? Todos sabemos, digamos, todos los conflictos que no solamente se producen en un estadio de fútbol y en campeonatos tan pobres como los nuestros, que por ahí, digamos, un poco uno tiene la imagen de los jugadores millonarios que juegan en las grandes ligas europeas y que están salvados económicamente, pero localmente tenemos un fútbol pobre al que en las canchas, por ejemplo, no pueden asistir las hinchadas visitantes. El Mundial no va a tapar de ninguna manera ese bosque, pero tampoco vamos a dejar de desear que el sábado le ganemos a Francia y pasemos a otra instancia en el Mundial de Fútbol. Bueno, pero hagamos una apuesta entonces. Apostemos, ya que a vos siempre te gustan esas cosas de apostar. Yo, siendo un desentendido del fútbol en general, ahora me enganché un poquito con el Mundial y porque se generó todo. Aparte me parece que suma al fuego, digamos. Genera, en realidad, para mí hasta genera más caos. En realidad, para mí, justamente no es toda una pantalla, al contrario, me parece que... Y yo creo, sin ser... que llegamos hasta la final y que creo que hasta podemos llegar a mojar un campeonato este año. No sé por qué. Viendo, y sobre todo, sin una de las cosas que le recomendaría al equipo, me parece, es hacer yoga. Porque creo que el problema que tienen, fundamental, es el tema de se ponen como locos. Es como que los momentos en los cuales se relajaron, jugaron con calma, ahí armaban bien el partido y todo. Y después me parece que es pura histeria, ¿no? Lo que les está pasando a varios de los jugadores. Por eso un poquito de yoga no vendría mal. Meditación. Los mejores entrenamientos que pueden llegar a encarar ahora es un poquito de meditación, un poquito de masajes y jugar entre ellos, tocarse un poquito las bolas, y creo que ahí... No tenemos el carácter de los suecos que ayer golearon a México, un México que venía encendido tras de dos victorias consecutivas y una de las victorias nada más ni nada menos que contra Alemania. Pero ahora que no está nuestro Cuco, viste que en la final del Mundial anterior fue Alemania y nos eliminó también en otro... Y también en el año 90, acordate, jugamos la final y nos ganaron y nos venían eliminando en octavo de final de los otros campeonatos posteriores. No está Alemania. ¿Quién te dice? Los franceses juegan bien al fútbol, tienen buenos jugadores, pero les falta, creo que, un poco de sangre para jugar. ¿Y los brasileros qué onda? Brasil jugó bien. Sí. Brasil jugó bien, ganó cómodamente a Serbia, pero también tiene las mismas inseguridades. Lo que sucede con Brasil es que cuando hace un gol no le siguen los miedos como a la Argentina. Viste que Argentina el día con Nigeria, Messi hizo un gol Y continuaron los miedos. Por eso es que los nigerianos, bueno, el rival también juega, ¿no? Y los nigerianos llegaron al empate. Brasil siguió buscando aumentar la ventaja y lo consiguió. Y sobre todo lo consiguió con buen juego y fútbol ofensivo. Brasil capaz que necesita hacer un gol y a partir de ahí levanta su nivel. Con Argentina no pasa eso, ¿viste? Hace un gol y sigue manteniendo sus temores. Esperemos el resultado. Digamos, juegan a las 11 de la mañana del día sábado y ahí estaremos. Esperemos que festejando. Camila Antulio, nos veremos el próximo jueves y esperemos. Con pintura en mano. Esperemos que ya en cuartos de final, ¿no? Esperemos que en cuartos de final. Hasta el próximo jueves. Come on!